pandemia sí, ustedes están en un rol muy importante, que es el transporte para la gente. Sí, bueno, la verdad que muy felices de que se inicien estas actividades que son muy esperadas por las familias de San Juan y por los chicos sobre todo. Bien, en materia del ministerio, bueno, sabemos que por ahí las actividades disminuyen un poco el flujo, pero ¿cuál sería el desafío para el 2025? ¿Qué nos puede hablar, por ejemplo, de los vehículos que hay que reducir, de las comisarías? ¿Se sigue trabajando en eso? Estamos trabajando en eso, estamos esperando, por supuesto, que la policía nos envíe bien el detalle, el inventario de todos los vehículos que están en condiciones. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando también en la inspección de personas jurídicas, en ver y resolver algunos trámites que tienen algunas demoras administrativas que queremos ir sorteando. Así que bueno, bien, con muchos objetivos para el 2025. Paso de Agua Negra, ¿cómo pueden resumir la cantidad de, y el flujo de gente desde las fiestas, inclusive ahora ya en plena temporada? Muy bueno, la verdad es que tenemos mucho flujo de gente en el paso de Agua Negra y se están sorteando, si hay algún problema en el camino, se está sorteando con mucha rapidez, así que prácticamente no hay ningún día que haya estado inhabilitado. El otro día hubo un derrumbe, pero a la noche se informó que se iba a cerrar y 7:45 de la mañana ya informaron que estaba habilitado, así que se están resolviendo todos los inconvenientes muy rápido. ¿Cuántas personas están pasando por día? ¿Hay un promedio? Mira, hemos tenido días que hemos tenido 500 vehículos. Y bueno, estamos en un promedio sobre los 300, 400 vehículos, no tengo el número actual porque eso va variando día a día, pero la verdad que tenemos una excelente temporada. ¿Solamente de San Juan o se van sumando otras provincias por el paso también? No, pasan de otras provincias. Uh-huh. Así que bueno, creo que vamos a tener una temporada como esperábamos, que está siendo muy buena y sobre todo lo más importante, que el mantenimiento de la ruta está en buenas condiciones y se hace de manera rápida todo lo que haya que resolver. En Tulum, ¿cómo estamos en enero? ¿Hay reducción de frecuencias? Se informaron los horarios de verano. Siempre en verano se reduce un poquito porque no tenemos los horarios pico de escuela, que es lo que por ahí requiere más demanda. Pero se está trabajando con total normalidad. Se va actualizando la app para que el sanjuanino pueda conocer bien los horarios. El tema de la policía, censo, bueno, no estamos en época. No, igual, bueno, la policía, por supuesto, no depende del Ministerio de Gobierno, pero está trabajando todas las áreas con mucha normalidad. Por supuesto, hay algunas actividades que se reducen un poco en el mes de enero, pero